mensaje de este reggae con todo esto quiere acabar. Y el mensaje de este reggae con todo esto quiere acabar. El Rastafari es puro amor. El Rastafari me inspira esta canción. Mensaje.